si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. El discurso que dio la presidenta cuando se refirió a los piqueteros como patrullas perdidas. Hemos terminado de pagar la historia de los piqueteros que salieron a la vera de los caminos y ahora busquen otra forma de reclamo. Años del MTD del Frente Darío Santillán en Berisso y se hizo una fiesta allá en la histórica calle Nueva York en el marco del encuentro y la alegría. Qué importante resistir, qué importante es estar. Creo que lo más importante es seguir festejando, es que estos chicos que están acá, que uno los ve y mucho, tengan otra alternativa, que tengan una alternativa de futuro diferente, de alguna manera la alternativa que planteaban los compañeros allá por el 2001, ¿no? Tratar de cambiar esta sociedad. Y con el nuevo presidente que sacó más del 51%. En el que gana el socialismo, que regresa al poder luego de 24 años. La última victoria socialista había sido con Mitterrand en el año 1988. Varios países van a ir a elecciones este año y hay un fuerte rechazo, un gran descontento ante la crisis. El ingenio azucarero Ledesma. Integrando entonces la lucha por los derechos humanos, reclamando justicia por las desapariciones, las muertes de la dictadura, pero que eso está vinculado hasta la actualidad con las luchas actuales, la lucha de los pueblos originarios, contra la destrucción ambiental, toda una serie de luchas actuales que están conectados a un modelo de injusticia y que nosotros estamos convencidos también es luchar por los derechos humanos, ¿no? Este ejemplo histórico de saqueo de los bienes naturales también asociado al poder político y al poder económico, ¿no? En lo que significó también la última dictadura militar, está empezando también a aparecer la condena a los civiles. Las grandes empresas y las fábricas fueron cómplices y totalmente funcionales hacia secuestro y la desaparición de personas. Nosotros decimos que el ingenio ha matado por las armas, por la explotación, y también sigue matando con la contaminación que hace del aire, del agua, la destrucción también de los bosques. Olga Márquez de Arez fue realmente una luchadora, una militante que finalmente muere por un cáncer en sus pulmones producto de esta enfermedad, vagazosis. Con anuencia del gobierno nacional que les ha brindado subsidios por 10 años para que logre instalar este nuevo nicho del mercado, los biocombustibles. Capoma tiene una radio comunitaria ya desde hace un año que también se construyó a pulmón, es una radio hermana de Radionauta, por supuesto, y hace 2 meses que están saliendo al aire con una programación que se está haciendo de a poquito. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar, cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.